Bueno, ya está con nosotros el director de la Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Luis Estrella. Él es Paul Narváez y está con nosotros para hablar un poco sobre el trabajo que ya lo están planificando, lo están desarrollando para este año 2023. Bienvenido, Paul, gracias por estar con nosotros. Laurita, buenos días, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto poder hablar del trabajo que estamos haciendo desde la Cinemateca del Ecuador. Bueno, pues sabemos que ustedes ahorita están ya pues en el corre, porque tiene que hacerse la planificación para cada una de las semanas y así el público pueda pues conocerlo a través de la página que ustedes tienen a disposición del público. Sí, nosotros ahorita estamos trabajando en la nueva programación de cine, pero al mismo tiempo estamos trabajando en el nuevo inventario, en la catalogación, en la digitalización del archivo, que tenemos más de 18.000 bienes que tenemos que catalogar, digitalizar, inventariar. Pero con relación a la programación, ya arrancamos escogiendo las películas, estamos buscando los derechos, planificando el presupuesto que nos permita programar en Quito, en la sala Alfredo Pareja, pero que también nos permita programar en los núcleos de la Casa de las Culturas. La maravilla de la Casa de las Culturas es que hay 24 núcleos, y eso a nosotros nos permite poder proyectar cine ecuatoriano, latinoamericano, digamos, de todo el mundo, en estos espacios de la Casa de las Culturas. Ya al final del anterior año tuvimos una hermosa experiencia con este proyecto que nosotros le hemos llamado Cinemateca Espacial. Son espacios de educación y proyección cinematográfica a lo largo del país, y ya estamos aliados a 8 núcleos a lo largo del país, donde estamos proyectando constantemente, y ahorita estamos preparándonos para que la Cinemateca no solo esté en la Patria el 6 de diciembre, sino que también esté en la mayor cantidad de espacios posibles a través de los núcleos, pero también a través de otros colectivos que solicitan nuestra programación. Nosotros contamos con un montón de películas, con derechos de exhibición, pero además películas que solo están en el archivo de la Cinemateca y que deben ser de dominio público. Entonces hay maravillas de los años 80 que muy poca gente ha visto. Como tenemos alianzas con las embajadas, conseguimos películas de lugares así como lejanos, como Irán, como Taiwán, también un montón de cine europeo, un montón de cine latinoamericano. Entonces la idea es que ese cine llegue a espacios donde sería muy difícil que puedas acceder a este tipo de películas, ¿no? Entonces estamos trabajando en eso y ya vamos a arrancar con la programación en Quito el día 22 de febrero y en el país también. A mediados de febrero ya vamos a tener un calendario y vamos a irles comunicando a través de Instagram, de Facebook, de las redes que nosotros manejamos y también a través de nuestra página web. Ahora, ¿cuál es lo nuevo que tendremos para este 2023? No sé si se puede anticipar. Sí, bueno, nosotros tenemos siempre los viernes vamos a tener cine ecuatoriano, donde nosotros invitamos a los cineastas, a los productores, a las actrices y actores de las películas. Para nosotros es muy importante que la gente vea cine ecuatoriano en el cine. También le vamos a dar un montón de fuerza al proyecto de la Guaguateca, que el anterior año nos fue muy bien. En general hay un montón de gente, un montón de niños que nunca han ido al cine. Y la experiencia es súper distinta, y lo que nosotros hacíamos, lo chévere de la Guaguateca es que ves cine, pero después hay un foro, hay un cine club donde los guaguas hablan, donde conversamos de las temáticas de las películas, que además son películas alejadas de esta narrativa gringa, que en general hay cosas chéveres gringas obviamente, pero también hay cosas digamos llenas de estereotipos, que creemos que hay otras películas para niños que se alejan de eso y que te dan otra visión de la vida, que te permiten discutir de otras cosas y pensar como en infancias más críticas sobre las narrativas que ven. Entonces eso es lo chévere, la Guaguateca nos iba muy bien, la sala de Quito tiene capacidad para 326 butacas y casi siempre se llenaba. Entonces ahorita todos los sábados a las 3 de la tarde va a haber Guaguateca, entonces ya le estaremos anunciando las películas. Los jueves también tenemos un espacio que se llama Sala Pública, donde si hay colectivos o gente que le gustaría programar y ver su trabajo en grande en la sala de cine, Nosotros estamos súper abiertos, nos puedes contactar a través de las redes también, porque si quieren programar con nosotros, hay un equipo de programación que ve las películas, escoge las películas y podemos programar. Y también hay cine internacional, vamos a tener, gracias a la ayuda de la Embajada de Brasil, una muestra de Eduardo Coutinho, que es un documentalista increíble y que ha hecho películas maravillosas. También vamos a trabajar con México. Va a haber un montón de muestras y obviamente los festivales que siempre se dan a lo largo del año, como los EDOC, como el Lugar Sin Límites, como el Festival X, el Ecuador, el Festival MIVA de Cine Experimental, y así, hay un montón de festivales que se van a dar este año y que nosotros somos sede, y que el acuerdo que tenemos es que, insisto en que no se quede en la Patria el 6 de diciembre, sino que estos festivales, pequeñas muestritas de esos festivales, se vayan a otras provincias. El anterior año yo tuve el chance, al final del año, de estar en Babahoyo, y vos si vives en Babahoyo estás jodido porque no vas a poder ver buen cine. Es muy difícil, al menos que veas en tu computadora y que te interese mucho y busques, pero vos si vos quieres ir al cine a ver algo distinto, no lo vas a lograr. Entonces, a nosotros nos interesa un montón llegar a estos otros espacios y que la Cinemateca Espacial, a través de la Cinemateca del Ecuador, llegue con otro tipo de narrativas a espacios distintos, digamos, a otras provincias, a otros cantones, y eso estamos trabajando súper fuerte en que eso pase este año. Bueno, queremos agradecerle a Paul Narváez por ese anticipo. Estaremos pendientes de cada una de sus actividades. Ya saben, a partir de este 2023, los días martes, tendremos el gusto de escucharle a Paul o a su representante en cada uno de este espacio que lo hemos denominado la agenda de la Cinemateca Ulises Estrella, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchísimas gracias a usted, Paul. Nos estaremos escuchando el próximo martes. Gracias, Lorita. Un abrazo.